Año del 68, fecha siempre recordada, porque nació un buen amigo de nombre Ramón Reinaga, hombre cabal y sincero. También de muchas agallas, nacido en Pueblos Unidos, del mérito Sinaloa, tierra que nunca la olvida, aunque fue pobre la añora, donde vivió aquella infancia. Llegó en el 79 a los Estados Unidos, en compañía de su hermano Walter Reinaga y un primo, decididos a labrarse los tres un mejor destino. Ellos conocen de todo, de lo bueno y de lo malo. Ya los tuvo prisioneros el gobierno americano por traficar lo prohibido, por andar entre lo malo. Saben portar bien sus armas, son personas muy conscientes. A Ramón siempre le gusta alivianar a la gente, por eso siempre lo lleva en el corazón presente. Hombre fiel en sus amores es nuestro amigo Ramón, porque en su pecho él lleva a Elisa, su gran amor, a su padre y a su primo, que hoy se encuentran en prisión. Viajan a Pueblos Unidos Ramón y Walter, su hermano Eric Quintero y su primo Francisco, lleva por nombre. Culiacán es su destino. Junior y Henry Reinaga acompañan a Ramón, también a Walter, su hermano, a El Parral y al Corralón, van a escuchar sus corridos y a tomar de lo mejor. La clave 585 y contrato con la muerte.